Ok, pues bienvenidos a Momentos Musicales desde la Cueva de Adulam, y hoy con algunos de los mejores ritmos sonideros para adorar y alabar a Dios. Comenzaremos con Zampoña y Charango, agrupación Mi Casa y Yo, seguido del trío Ágape con El Grano de Mostaza. Como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánate, sánate. Tú le dirías a los enfermos, sánate, sánate. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías al enemigo, aléjate, aléjate. Tú le dirías al enemigo, aléjate, aléjate. Y el enemigo se alejará, se alejará, se alejará. Y el enemigo se alejará, se alejará, se alejará. Se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y para continuar, algo del grupo Kabuki, de su disco Antirreligioso. Y una cumbia sonidera que se llama La Venida de Cristo. Y a ver los pibes. Ha ha ha. y religioso. Y ya sabes, si a mí no me quieres, mejor que te mudes, porque sigo de pie. Y si quedas, mejor que te adaptes, con este ritmo bien, porque estamos de 10. Y aprende que Dios no es un castigo, y se junta conmigo porque no está aburrido. Y aprende que Dios no es un castigo, y se junta conmigo porque no está aburrido. Pero al final todo da igual, porque son vos que lo cambias. Pero al final todo da igual, porque son vos que lo cambias. Déjate de embromar, déjate de embromar. Déjate de embromar. Escuchemos ahora a los embajadores del rey con esto que se llama Papa Chui Chi, acompañado también de una buena rola de música andina del grupo Promesa Divina y el tema Te Alabaré. sigue salvando. Como el pajarillo que canta en el campo, así es mi vida que canta a mi Jesucristo. Amarle puedo, olvidarlo no, porque Él me lleva para la eternidad. Amarle puedo, olvidarlo no, porque Él me lleva para la eternidad. Así es mi vida que canta a mi Jesucristo. Como el coyuyo que canta en el chaco, así es mi vida que canta a mi Jesucristo. Amarle puedo, olvidarlo no, porque Él me lleva para la eternidad. Amarle puedo, olvidarlo no, porque Él me lleva para la eternidad. Palmas para mi Señor. Ey, ey, ey, ey, ey. Bueno, y ya casi para terminar, una cumbia callera con Amor a Cristo. Y la rola es Prepárate. Y para terminar este segmento de música sonidera, vamos a terminar con dos buenos temas sonideros del grupo Fuerza Joven. Pues esto es todo y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos y ya saben, el Señor para todos tiene. Aquí nos vemos en el próximo programa con algo de nuevos ritmos, aquí, desde la Cueva de Adulam. Dios los bendiga. Armas con que va. Dios todo el cielo. Su voz dulce como la miel. Llegaré y al sentir su amor, todo brillará en mí. Caminando hacia el cielo, quiero estar entre sus brazos. Llegaré y le alabaré y le daré un beso. Sé feliz, solo quiero tu presencia. Voy caminando hacia ti, caminando hacia el cielo. Quiero estar entre tus brazos. Llegaré y le alabaré y le daré un beso. Desaparecer.